Bueno. Elegí porque tenés para... meter la mano en la bolsa y sacar lo que quieras. Primero que quiero traer es un verso de Benedetti, que un fragmento de unos versos de él, que dice: con tu puedo y con mi quiero, vamos andando, compañero. Con eso quiero abrir en este momento que... Bueno, tengo un poco de preocupación por algunas cosas que han sucedido en estos días, que como estuvo el tema de las elecciones, por ahí no fueron visualizados con la importancia que tienen, aunque algunas radios sí, y algunos medios también han comentado el tema, pero creo que es muy importante lo que pasó en Plaza España, con estos dos jóvenes, de un colectivo antifascista, que fueron atacados, seriamente atacados, por el grupo Pampillón. El relato que la gente de ese grupo hace es que se acercó, estos jóvenes estaban reunidos ahí en Plaza España, tranquilos, sentados en el pasto tomando algo. Se acercó la hija de Pampillón, los empezó a increpar, y como ellos no respondían a sus agresiones, en un momento dado ella se abalanza sobre uno de ellos. Bueno, supongo que ahí habrá habido algún movimiento de uno de estos jóvenes para sacársela de encima, pero el tema es que el novio de ella, que es uno de los integrantes bien reconocido en los hechos de la catedral y también ahora en esta acción, estaban escondidos tras los árboles con palos, que no eran palos cualquiera, debo decir. Eran caños galvanizados con concreto adentro, y bueno, y otras características que ahora no recuerdo y tampoco vienen al caso. El tema es que el relato de ellos dice que uno de estos jóvenes que estaban ahí sentados en la plaza le pega a una mujer con un ladrillo. Ese es el relato. Y eso justifica, de acuerdo a lo que ellos manifiestan, la golpiza que le hacen. A uno le rompen el tabique de la nariz, a otro un brazo. Estuvieron internados en el hospital Allende. El día domingo fueron dados de alta, pero... Que inclusive, déjame aclararte algo con respecto a eso, porque nosotros manejábamos la información certera de que habían sido, uno de ellos había sido dado de alta por el simple motivo de que no había las camas suficientes en el hospital. Pero también, digamos, lógicamente, lógicamente tenía que haberse quedado por lo menos 24 horas más en observación, porque eran muy graves los golpes que tenía en la cabeza y en el cuerpo. Y esta mañana lo escuché a Fernando Lozada hablando sobre el tema, y justamente decía que a uno de ellos lo tienen que intervenir quirúrgicamente por el tabique, será el tabique nasal, supongo, de acuerdo a lo que decía. Esto referente directo a la ciudad de Mar del Plata, donde algunos de esos también golpeadores, tan valientes golpeadores, ya lo hemos visto en otras fotos, como el que le dicen el rusito, ya lo vimos en el día de los incidentes de la catedral. Que me gustaría remarcar en esto que los incidentes no fueron solo durante la marcha. Los incidentes, algunos de esos incidentes, empezaron antes, cuando estaba pleno sol, diría 4 de la tarde. Ya el rusito armado con un escudo de madera con una cruz casi esvástica, lo que fue la base de la cruz esvástica, que es una cruz celta. Son los siete cruzados. Claro. Bueno, rusito que fue detenido en ese momento y a las horas dejado en libertad. Que esto es otra cuestión que hoy remarcaba también Fernando Lozada. Bueno, eso vuelvo a decir en lo que tiene que ver con Mar del Plata. Hay una información que yo, a ver, no me interesa... Sí, ¿verdad o mentira? Hay una información con respecto a esa agresión en donde dicen que los chicos son homosexuales, que eran un grupo de gays que estaban, o de lo que sea. Digo que no importa. No, era el día antes de las elecciones, que porque generalmente los días 25 en Mar del Plata se reúne gente de distintas organizaciones que son ambientalistas, que llevan adelante una lucha contra Monsanto. Como el día domingo era el día 25, era elecciones, ellos estaban esperando para hacer esa actividad el día 24, por eso estaban ahí en Plaza España. No, lo que yo quería decir sí. Es que porque también no es verdad, no es mentira, no interesa que sea verdad o mentira, ¿eh? Acá no es una cuestión de distinción de contenido ni de opción sexual, ni de opción política, ni de nada. Hay dos pibes que fueron brutalmente agredidos por pensar distinto, por manejarse de manera diferente o por vestirse distinto, por lo que ustedes quieran. Elijan ustedes, si se quiere, el adjetivo por el cual fueron golpeados los chicos en Plaza España. Tal cual, ayer bloqueé a tres. No sabés todo lo que me dijeron por internet. Entonces, como directamente no voy a contestar ninguna de esas cosas, los bloqueo y se terminó. Pero bueno, hay mucha gente, digamos, que está pensando como ellos. Y quería comentar lo de La Plata, porque la persona que fue víctima, o una de las personas que fue víctima de esta circunstancia, la conozco desde hace más de 20 años. Es un luchador increíble, de esos que fieles a sus principios, que nunca tuvo un cargo, que nunca tuvo nada. Siempre anduvo desarrapado, pero en lucha. Y que durante muchos años lo cargamos porque tiene un apellido que en algún momento fue muy significativo. Se llama Oscar Lloma. Y bueno, nosotros en aquella época que marchábamos contra el indulto y que estábamos totalmente en contra de la política que llevaba adelante el gobierno del Sátrapa y de Tachuela en la provincia de Buenos Aires, este era un personaje muy reconocido y muy perseguido y demás. Hace un tiempo hubo una noticia, él estaba a cargo en La Plata de una casa que se llama Los Hermanos Zaragoza. Los Hermanos Zaragoza en La Plata, que también fueron muy conocidos, uno de ellos fue muerto por la AAA antes del 24 de marzo del 76. Hay un aula de la Facultad de Ciencias Económicas que lleva el nombre del Chilo Zaragoza, que era este muchacho. El hermano fue detenido desaparecido por el terrorismo de Estado. Y su madre, Luisa Zaragoza, quien traté muchísimo y por muchos años, una luchadora que vivía sola, que no tenía parientes, una luchadora incansable de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de la línea EVE. Bueno, hace poco escuché que había habido un conflicto muy serio que se había metido en esa casa de los Hermanos Zaragoza. Creo que lo comenté acá también. Sí, lo hablamos acá. Que se había metido una patota, que no estaba del todo identificada, pero que los habían querido desalojar y demás. Voy ahora. Después yo de ese tema no supe más nada. El viernes o sábado, ahora no recuerdo bien qué día, cayeron 5 patrulleros ahí a la casa de los Hermanos Zaragoza y lo detuvieron a Oscar Lloma en una forma muy violenta. Esta noticia me llegó a través del colectivo Justicia Ya de La Plata. Lo detuvieron en una forma muy violenta y aparentemente sin justificación alguna. Así que esto es realmente preocupante, porque además por otros compañeros de La Plata, Hemos tenido también noticias de que, bueno, de que también allí están ocurriendo distintos sucesos, a veces a personas no tan conocidas, pero sí por ahí reconocidas a nivel social en una línea de lucha, como ese puede ser el caso de Oscar Yoma. Así que, bueno, supongo que tenemos que estar alerta con esto y seguir intentando ese proyecto que lleva adelante Fernando Lozada de alcanzar esa banca 25 para que podamos coordinar una lucha antifascista en la ciudad de Mar del Plata. A partir de diciembre se la van a dar, pero... Bueno, ya hay... En bandeja. Ya hay convocada una reunión. Bueno, habrá que discutir las estrategias, como bien decís, para no poner tampoco siempre los mismos la carne al cañón. Pero, bueno, es una posibilidad de resistencia que no me parece poco en este momento. Es fundamental, es todo. Bueno. Yo, lamento decirte, Estela, que es lo único que nos queda. Bueno. Así que aferrémonos a la resistencia. Tal cual. Ayer, mira, te voy a leer una cosa que... una frase que hablando con alguien, obviamente que no voy a decir quién es, y contándonos cómo estábamos después de ese domingo arrasador que realmente... nos presentó un lunes complicado. Hablábamos con Seba, ya estábamos con Seba solitos y no había manera de poder remontar de lo que, más allá del cansancio, haber hecho una transmisión de 6-7 horas en vivo, junto con Ariel y con el resto de los compañeros, obviamente, de un laburo descomunal que hicimos el domingo, al cual ayer también recibimos felicitaciones y agradezco. Digo, más allá del cansancio, estábamos devastados por lo que había pasado. Y le comento a alguien, y este muchacho me pone lo siguiente, y es bueno que estemos acá para captar, vas a captar mejor que nadie esto. Dice, si las viejas se bancaron todo lo que se bancaron, nosotros tendremos que tomar su ejemplo. Cuando dice las viejas, obviamente está hablando de las madres y las abuelas, claro, ¿no? Claro. Y hoy cuando venía me ponía pensando en eso. Digo, porque en serio no puedo ver la tele. Hace dos días que estoy viendo, claro, no estoy viendo noticieros. Y no puede ser que me suceda eso. Claro. No, me voy a ir a un psicólogo. Y me ponía a pensar, digo, ¿Qué les pasaría por la cabeza de ellos? Y a mí siempre se me viene a la cabeza Delia Giovanola, porque es una amiga. Digo, yendo a un lugar buscando a sus hijos y a sus nietos y que se les caguen de risa en la cara. Y no está, digo, más allá de que me parece que lo uno está buscando y por lo que está peleando es por un país mejor para nuestros hijos. Digo, yo, más allá de tratar de que esto sea un mundo mejor para todos, también intento que sea un mundo mejor para mis hijos. Digo, ¿qué pasaría si yo saldría a buscar a mis hijos y se me cagaran de risa en la cara? Y me parece que está bueno lo que decía este amigo. Por supuesto. Que me decía, tomar el ejemplo de ellas. Por supuesto. Hay que estar tranquilos y tomar el ejemplo de ellas. Me parece que está muy bueno. Por supuesto, tal cual. Bueno, la otra cosa que quería comentar, ¿por qué no prendes un poquito? Se está muriendo de calor, Estela. Sí. Dale. Yo estaba prendido, lo apagué porque pensé que te iba a dar frío, perdón. No, la otra que quería comentar, que ayer tuve casi el compromiso por parte de la Fiscalía de Mar del Plata de que van a incorporar como víctima a mi amiga Elizabeth Kennel. Has logrado lo que tantos años hace que venís luchando. He logrado. Después de mucho persistir, he logrado que la incorporen por lo menos a la instrucción. No sé si al debate, pero por lo menos a la instrucción. De base naval 6 sería de... No, 3 y 4. De esta misma. Esta, porque mi pretensión era esta. Aunque no entre en el debate, pero sí que entre como víctima de esta... Porque aquí están como víctimas el matrimonio Téllez y Mabel Venegas, la madre de Rodrigo Miguel, de hermanos Miguel, que fueron encontrados juntos, sus cuerpos fueron encontrados en el cementerio Parque, junto con el cuerpo de Elizabeth. Hubo un quinto cuerpo que el equipo antropológico no pudo identificar, pero estos cuatro estaban juntos. Y esto insisto, sigo insistiendo en este hecho, conocido en principio por algún comunicado que hicieron en su momento las Fuerzas Armadas como Luna Roja, porque fue los hechos ocurrieron allí en ese paraje, y que se dio a conocer como que eran militantes que habían estado manipulando una bomba que les había explotado y por eso habían muerto. El tema es que los cuerpos que encontró el equipo antropológico, obviamente yo no he visto los informes del equipo de los otros cuerpos, pero sí tengo en mi poder el informe del equipo respecto a Elizabeth. Y lo que dice el informe es que todos los cuerpos encontrados en una fosa común tenían las manos atadas por detrás con alambre, y en el caso de Elizabeth le faltaba la mitad del rostro por disparos de la parte ósea, digamos, ¿no? Así que, bueno, nada, insisto que este fue un relato, uno de los tantos, de las tantas mentiras y perverso de las Fuerzas Armadas que ocultaron su acción criminal, directamente de exterminio. Y bueno, he tenido la suerte de acceder al libro que escribe un compañero que es director de teatro en La Plata, que se llama Solo Digo Compañeros, y habla de los secuestrados y asesinados de La Plata, Berisso y Ensenada. Es un libro que presentó recientemente, que está realmente muy, muy bueno. Me habían dado muy buenas referencias, pero ahora lo comprobé. Está inclusive, ya se lo comenté por correo, está inclusive el padre de Leonora ahí con la foto. Y bueno, hay otros conocidos también por mí. Estoy esperando que Cristina me diga que le llegaron, porque se quedaron sin. Todavía no le llegó. Porque ayer estuve. Así que ahí lo tendremos para, sí, poder hojearlo. Está también la hermana de Mónica Uchansky, Patricia Uchansky, y el marido, que desaparecieron allá en La Plata. Y me gusta mucho cómo él hace la entrada a la lista, a la nómina esta tan grande de víctimas, cómo va armando esa entrada, me gustó muchísimo, cómo le da la palabra a algunos compañeros que por ahí están vivos y por ahí no son escuchados ni renombrados, pero que tienen en su vida bastante dolor de ese periodo acumulado. Está Juan Carlos Alzogaray, que es el sobrino de Álvaro, claro, Alzogaray. Claro, claro. También que es desaparecido. Que era montonero, sí, era, sí, un, sí, oficial, sí, sí, montonero. Y sí, sí, bueno, y está también la palabra de, que es la que yo más conozco, de Perla Díez, que Perla Díez es hija de quien fuera decana de Humanidades en La Plata en el año 74, una vieja maravillosa, Reina Díez, que era de Fedefam, bueno, que fue genial esa mujer, conocerla, la simpleza, que también tiene otra hija desaparecida y otro hijo en el exilio en México. Bueno, eso así a grandes rasgos. Y una cosita que me interesaba destacar en este momento tan inmediato a las elecciones. Nosotros tenemos que luchar por una política de derechos humanos, por lo menos a mi criterio, una política de derechos humanos que no se base en una política liberal de derechos humanos, que tiene ese concepto tan odioso para mí, que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Yo pretendo una política de derechos humanos donde mis derechos existan porque estoy con otros, porque vivo con otros. Mis derechos son sociales en tanto y en cuanto yo vivo en un contexto de gente como yo. Esto es lo que más me interesa destacar. Acá no estamos hablando de si solamente tienen derechos los como dicen tantos por ahí, solamente tienen derechos los delincuentes, no. Acá estamos hablando de los derechos de todos y tratar dentro de esos derechos de todos de tener una mirada más equilibrada, porque digamos los órganos punitivos de nuestro país, lamentablemente, las policías federales, provinciales y ahora locales, y la justicia tienden a tener una mirada absolutamente parcial en relación a un sector social. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que seguir la lucha para, de alguna manera, poder hablar de que estamos realmente trabajando por los derechos humanos. Que será cruel y mucha. Como dice el tango. Para cerrar el bloque de Estela, yo me atrevo a meter información que tiene que ver con los alegatos que se están llevando adelante en la causa ESMA, y tienen como título esta información que da InfoJus: morir dos veces en manos del terrorismo de Estado, porque la fiscal que está en un nuevo tramo de su alegato, la fiscal Mercedes Soiza Reilly, estuvo hablando sobre lo que fue la desaparición de Norma Esther Arostito, claro, de la Gaby, quien la dice, caída de la dice Gaby. Claro, morir dos veces, dice, porque ellos dieron a conocer un comunicado que salió publicado en la tapa de la revista Gente, con la foto de la Gaby, sí, con el cartel de muerte y demás. Que había muerto. Que en realidad estaba siendo torturada en, sí, en la ESMA. En la ESMA. Hay una frase muy linda que yo no tengo que hablar, la estaba buscando, que ella dice, que dice, es lo único que le voy a decir, que se da a conocer como... como jefa del Comando Montonero, dice, es lo único que le voy a decir de acá en adelante. Sí. Bueno, nos vamos... Me olvidé de decir una cosita muy importante. Quería decir, que se hizo la sentencia de en La Plata, de Fuertar 5, que salió con tres perpetuas y también algunas condenas de 25 años. Pero quería destacar lo más importante para mí de esa sentencia, que tuvo la suerte de tener un presidente de tribunal de la talla de Rosansky. Lo más importante de esa sentencia es que 28 obreros, que no es poco, de Río Santiago, que habían perdido su trabajo por el terrorismo de Estado y que habían sido reincorporados en el 2006, a través de esa sentencia, porque no les daban a ellos los años para jubilarse, a través de esa sentencia se van a poder, o sea, la justicia le ordena a la empresa que le dé la jubilación a esos 28 obreros, lo que me parece genial. Terminamos con una buena noticia, eso está bueno también. Gente, nos vamos a la pausa, volvemos enseguida.